Estamos en comunicación con Pablo Lada, a quien le damos los buenos días y le agradecemos el tiempo que se ha tomado para poder dialogar un ratito respecto a esto. Pablo, buenos días. Marco Barroso te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Marco. Un saludo para vos, la audiencia. Gracias. No, gracias a vos por darte un tiempito para poder charlar, porque bueno, ayer lo decíamos, ¿no? Ayer fue noticia de que se postergó este tratamiento de la zonificación y donde el pueblo le dijo no a la mega minería, ¿no? Sí, efectivamente, la gran presión social enorme que ha habido en la provincia, que sigue habiendo, lo que hizo es que se caiga, digamos, los votos que tenían para sacar un dictamen en comisión. Pero el tema es que, bueno, el proyecto sigue adentro, ¿no? Y llamaron a extender las sesiones ordinarias de acá a fin de año, hasta el día 22 de diciembre. Y bueno, lo que dicen es que podrían o intentarían negociar para conseguir los votos para sacar un dictamen, ¿no? Si estamos en una situación parecida a la que vivieron ustedes el año pasado, claro, con el intento de sacarlo prácticamente sobre las fiestas, ¿no? Por eso la movilización social sigue. Ayer estuvimos en legislatura y nos estamos preparando para la próxima sesión, que ya sería, digamos, una extensión de las ordinarias que terminaron ayer. Ayer terminó el periodo ordinario, pero ya te digo, extendieron dos sesiones más. Una la tenemos el 17 de diciembre y otra el 22 de diciembre. Así que, bueno, toda la provincia sigue en estado de alerta, movilización y preparándonos para esos días de sesión, ¿no? Claro. Donde se podría otra vez intentar, ¿no?, avanzar en esto. Absolutamente. Uh-huh. Si bien sabemos la movilización social que ha sido en todo el territorio ha presionado mucho y ha generado quiebres internos, y sabemos que algunos de los que estaban muy decididos aparentemente habrían dado marcha atrás, no quita que acá el gobierno provincial está desesperado por sacar este proyecto de ley. Es una cosa increíble, increíble, ¿no?, de intentar sacarlo ahora en las últimas sesiones del año sin haberlo debatido con nadie, ¿no? Claro. Hemos comentado, totalmente inconsulto, a espalda de la sociedad, con un rechazo que no es solo social, sino que ha sido muy fuerte de todos los sectores, académicos, científicos, las iglesias, han salido todos con una claridad muy fuerte, diciendo que este proyecto es inviable, ¿no? Y además el momento que se elige, la manera en que se lo mete adentro, con ribetes muy escandalosos, ¿no? No sé si lo habíamos hablado la vez anterior, pero en el medio también. Además que las instituciones científicas aseveraron que nunca fueron consultadas, contrariando al propio gobernador, que cuando presenta este proyecto, cuando lo anuncia realmente, porque no se lo mostró a nadie, dice que tiene un gran sustento científico, y al otro día salen el INTA, el CONICET, las universidades que hay acá, la del Chubut y la Universidad Nacional de la Patagonia, todas a decir que no habían sido consultados, ¿no? Pero luego de eso, además, un investigador sale muy fuertemente a decir que se sentía ultrajado porque habían usado un estudio de él para justificar el proyecto de zonificación, lo que motivó también una denuncia penal de las asambleas, que está en curso la investigación, ¿no? Porque estaríamos ahí ante, bueno, un delito de falsedad ideológica y demás, ¿no? Ese es ribete. Y les pongo un condimento más que ocurrió ayer, antes de ayer. Bueno, el día previo a la sesión, hubo una suerte, vamos a poner, de scratches de promineros, pero que la realidad es que eran, digamos, el brazo de las mineras a través del sindicato AGOMA, ¿no? Bien. Que fueron a la casa de los diputados, y con una cosa muy curiosa, los propios diputados llamaban al ministro de Seguridad, y que vivía encima muy cerquita, y no venía, ¿no? Estuvieron hasta la medianoche presionando para que evidentemente saquen algún voto favorable, cosa que finalmente no sucedió. Pero luego, bueno, pudimos saber cuando transcurrieron las horas que efectivamente era gente vinculada al gobierno, que fue mandada por el gobierno. Los diputados denunciaron que han sido mandados por el propio gobernador, y después pudimos ver fotos incluso de las personas que estuvieron en la puerta de la casa con gente del gobierno en casa de gobierno, ¿no? Digo, como para que tengan un panorama de la situación como está, y agregando que cuando se moviliza el pueblo, que es una movilización espontánea, natural, ¿no? Quiero hacer la diferencia, porque a veces quieren crear una falsa grieta de que habría un clamor de un sector de la sociedad pidiendo minería, y un clamor de otra parte de la sociedad diciendo que no, cuando en realidad esa, no estamos viendo a la población, sino que vemos a sectores interesados, ¿no? Que están claro. mandando y moviendo a su gente. Esto es. Y bueno, cuando lo hace el pueblo, por caso, si vamos hace una semana atrás, había un ejército de policías en la calle, ¿no? Y acá dejaron actuar, bueno, evidentemente ya quedó claro que ha sido el propio gobierno, ¿no? El que le mandó la gente a apretar a estos legisladores, ¿no? Lo cual muestra también la desesperación por sacar este proyecto y los compromisos que han adquirido, porque hoy, vamos a decir la verdad, están gobernando para una minera transnacional canadiense, ¿no? Qué importante todo el repaso que haces, Pablo, porque bueno, esto, primero decías esto de también de las justificaciones de la zonificación que no las hay, cuando ya se ha visto y ha quedado mucho más que claro que no hay licencia social para esto, ¿no? Y bueno, me pareció también lo que decías vos, que pareció a lo que pasó acá en diciembre del año pasado, donde también se mostró que no hay licencia social y donde es necesario cambiar la matriz productiva para otro sector, ¿no? Y darle valor a la naturaleza que rodea todo Chubut, bueno, también acá en Mendoza, pero esto, ¿no? Ir por otro lado y cuando no lo vemos, y bueno, y también esto que contás vos, el accionar del gobierno de Chubut, ¿no? Accionar mafioso y con mucha violencia, ¿no? Esto que contás, ¿no? Ir a presionar a la puerta de la casa de legisladores y legisladoras, y bueno, y después se ve la foto de esa misma gente con personas del gobierno, ¿no? Sí, así es, la verdad que ha sido terrible. Yo veo similitudes, muchas similitudes, no podemos dejar de comparar lo de Mendoza y Chubut. Primero porque estamos unidos en la defensa del agua, dos pueblos que han defendido con uñas y dientes sus leyes, ¿no? Totalmente. Y tienen conciencia de la importancia del agua. En una semana donde hemos visto que el agua empezó a cotizar en la bolsa de valores de Wall Street, terrible. Lo cual sería como... le bajaron la bandera para que se acelere la privatización del agua. Esto lo hemos visto con otros. Cuando sucedió con los alimentos, inmediatamente se empezó a acaparar el alimento en el mundo, ¿no? Cuando no sé, el trigo y demás empezó a cotizar en bolsa hace muchos años atrás, lo que hizo fue fomentar fuertemente la financiarización, la privatización, y eso es lo que vamos a ver con el agua. O sea, te lo están diciendo los grandes poderes del mundo. Qué importante que es que los pueblos hoy tengan conciencia de esto, ¿no? Y vemos una estrategia parecida allá, porque están queriendo también zonificar, ¿no? Claro, digo, sí, más largo se quiere avanzar. Social y le buscan, claro, le buscan una puerta de apertura con estos eufemismos, porque hay que decir, estas zonificaciones son eufemismos, son la puerta de entrada en poblaciones donde la gente ha rechazado muy claramente esta actividad y está pidiendo otro modelo de desarrollo. Creo que eso que vos planteabas es la gran cuestión, ¿no? Sí. Es el debate que acá venimos pidiendo, porque acá dicen, hablan del debate, cuando este pueblo ha debatido 18 años, cumplimos 18 años de marchas hace poquito, rechazando esta actividad extractiva, y el único debate que no se dio es poner sobre la mesa las posibilidades productivas para esa zona, sobre todo de la meseta, que es la que hoy está codiciada, digamos, ¿no? Uh-huh. De otras actividades productivas sin megaminería, y que sabemos que hay muchas ideas, muchas propuestas, pero claro, totalmente. Esa es la gran cosa que queremos a futuro poder poner en el debate y militar como hemos militado en la defensa del agua, ¿no? Totalmente, ¿no? Y cuando también es vendido esto, ¿no? De que en esta llanura y te vende que no hay nada, que es un desierto, y es totalmente alejado, ¿no? Esto que dice, no hay nada. ¿Cómo no hay nada? Hay un montón de cosas. Claro, claro, esa. Nosotros, que acá en la Patagonia se vivió fuertemente, ¿no? Hace tantos años la campaña del desierto, ¿no? Uh-huh. Esto, ¿no? Se recrean estos imaginarios de desiertos, ¿no? Como en aquel momento era un desierto, ¿no? Estaban los... y masacraron a los pueblos indígenas, ¿no? Totalmente, ¿no? Te venden que no hay nada y está lleno de vida, de gente que vive y de toda una sociedad. Sí, y de posibilidades productivas, porque totalmente. Acá mira que... Si bien la zona ha sido castigada, abandonada por el Estado, adrede, nosotros estamos convencidos, ¿no? Que desde hace muchos años que quieren minería ahí, bueno, que han dejado a la buena de Dios y han dejado a las mineras actuar también, ¿no? Pero han pasado crisis y sin embargo las actividades productivas han seguido existiendo sin ningún tipo de incentivo ni apoyo por el Estado ni fomento de nuevas actividades. Sin embargo, a pesar de todo, ahí está la vida y la capacidad de los pueblos para producir, para, bueno, sostener y tener el agua que está ahí abajo, que ahí sí que en la zona de la meseta nuestra, que es una zona árida, de muy poca precipitación, imagínate que ese acuífero que está codiciando hoy una minera canadiense para hacer proyecto Navidad, ese sí que es el oro de los pueblos, que hay que cuidarlo muchísimo, ¿no? Totalmente. Totalmente, ¿no? Y siempre que hablamos con Chubut se nos viene la riqueza también de la flora y la fauna, ¿no? Que es increíble que no se la vea y no se la ponga como, digamos, en la matriz productiva de la provincia, sí, ¿no? Con estos lugares que son, la verdad, únicos en el mundo, ¿no? Totalmente. La potencialidad, sí, de esta provincia es inmensa. Sí. Incluso en otras actividades, no solo el turismo, que de por sí ya viene muchísimo turismo de todo el mundo, que podría ser un turismo, podríamos ser un modelito, imagínate, digamos. Me imagino, ¿no? El avistaje de ballena y a metros llegando barcos con químicos, ¿no? Claro. Mirá, el otro día apareció un video del gobernador, viste que este gobernador hizo campaña en contra de la actividad, ¿no? O sea, además ha estafado a sus votantes. Claro. Apareció un video donde el gobernador decía, y que coincidimos con aquel gobernador, decía, tenemos dos patrimonios de la humanidad. Chubut tiene Península Valdés, que es un lugar único en el mundo. Único. Y tenemos el Parque de los Alerces, un bosque que es único en el planeta. Sí, digamos. ¿Cómo podemos meter la minería que contamina? Decía el gobernador en la entrevista, ¿no? Bueno, retomando eso, las ballenas y el Golfo Nuevo, que es un golfo donde se ven las ballenas, es un golfo muy cerrado, de baja recambio del agua. Si uno lo mira desde el mapa, te puedes dar cuenta lo cerrado que es el golfo. Imagínate si ahí hubiera un accidente, porque ese va a ser el puerto de entrada y salida, tanto de los... Sería, vamos a poner potencial, porque creo que este pueblo la va a ganar. Sí. No lo vamos a decretar, sería, si lo lograran. De entrada de venenos, de tóxicos y salida de todos los metales, ¿no? Sí. Imagínate sí. lo que sería ese tránsito por ahí, ¿no? En un santuario mundial de las ballenas, de las orcas, único en el planeta. Es decir... Con lugares maravillosos. Sí, no, es ilógico que estemos hablando de esto, porque es un santuario, sí, como decís vos, un lugar único que no se debe ni tocar, o sea, no se debe. Es impresionante. No es como cuando vas a visitar también a la pingüinera, que no te dejan tocar nada, porque no puedes tocar nada, o sea, es pasar y listo. Claro. Debería ser así toda la provincia y todo el país, ¿no? Esto no se puede tocar, y es la verdad que. Sí, eso, viste, se va construyendo la conciencia. Mira, ahora que nombrás la pingüinera. ¿Sabés que la primera batalla ambiental que se dio acá, que justamente la dio mi compañero ya fallecido, Javier Rodríguez Pardo, en los años 80, te estoy hablando, todavía estaba la dictadura militar, año 82. Cuando no había conciencia de que el turismo, la importancia del pingüino, además como especie, obviamente, pero después esa conciencia generó el turismo, ¿no? La venida a ver la pingüinera, que es también única en Sudamérica, se quería poner una fábrica para faenarlos en el año 82 acá. ¿Para faenar qué? ¿Pingüinos? Faenar pingüinos. Nah, sí. ¿Me estás diciendo en serio? Sí. Te lo digo muy en serio. Y después se supo, porque lo vendieron. Terrible. Siempre mintiendo, diciendo que tenía unos nutrientes muy importantes. Pues se supo que era una empresa japonesa. Querían hacer guantes de golf con los pingüinos. No. Porque su piel era... Para eso los querían. Bueno, en aquellos años no había la conciencia... Y después se construyó, y hoy si yo esto que te estoy contando a vos, que te sorprende, te lo contás a los chicos y te dicen, no puede ser verdad. Claro, no puede ser. Vamos a ver al pingüino y lo adoramos, ¿no? Porque claro. Es un lugar de interpretación de la naturaleza. Bueno, eso ocurrió acá, ¿no? Para reflexionar, Pablo, tu compañero que decís, ¿no? Que si no hubiera estado ahí el pueblo en ese momento, estaríamos hablando de que ahora habría una fábrica que hace guantes ahí, ¿no? Terrible. Increíble. Es terrible, Pablo, la verdad que bueno, importantísimo poder hablar, que cuente estas cosas que no se conocen, ¿no? No salen de Chubut, claro. No se conocen, y es muy importante difundir, y que vamos a estar también pendiente de lo que suceda. Dijiste, estas sesiones extraordinarias de la legislatura de Chubut van a ser el 17. 17 y 22. Y 22. Fíjate vos, al lado de Navidad. Al lado, bueno. Para... Ahí estará el pueblo. Brindaremos en legislatura. Totalmente. Sí, Pablo, te agradecemos mucho. La verdad es muy importante poder hablar con vos y que se den estas conexiones. Muchas gracias a ustedes. Abrazo. Un abrazo grande a todo el pueblo mendocino. Igualmente para el pueblo. Ayer los recordamos y hicimos mensajes y videos para el pueblo de Mendoza también. Como agregado final. Bueno. Siempre presente. Abrazo enorme. Igual que Chubut. Que tengas buenos días. Igualmente.